A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Beat it, beat it, beat it, beat it, beat it. Oh yeah. Ooh. Get up. Ooh, to the right headlight, high beam, did I start somebody? Ooh, to the left rider, check it, kiss my letter, rain, drink and rock, hey, rock, but the tank body far away, rock, oh, rock, cause I'm put in my rock, hey, beep, beep, gosh, you're on my way, honky, gag, in a car ride all time. Ooh, 기맥한 나라 never turn around. Yeah, never give up. Never give up. 어떻게 나라 never turn around. Yeah, rock and roll. Never give up. Rock and roll, a cycle back on the highway. Acompáñanos cada jueves a partir de las 20 horas Centro de México para escuchar Time to Talk, un programa dedicado a darte a conocer la cultura tailandesa, series, música, películas y cultura, todo lo que involucre a Tailandia. Time to Talk es un programa de Fan Club que solo podrás escuchar a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Night, 좋다는 밤의 시작. 하얗게 잘 갈아입은 white shirt, show window에 비친 내 모습 밤에 들어 예감이 좋은 걸. No girl, I'm da-da-da-dime. 널 원하는 나를, no di-di-di 날. 흔들림 없이 표정 말투 하나하나 real gentleman. 지난 내 기억 길이 더 밤이 새도록 타오르. Godín. Estudiante. Ama de casa. Todos tenemos algo en común. El amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. Escúchalo a través de Station K-Pop, todos los miércoles, 20-30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sí, me escucho, sí. Muy buenas noches tengan todos ustedes, pecadoras hijas del Evil Magne. Que Sanshiwan las bendiga en esta noche. Y ya andan de latosas, ya andan de argüenderas, ¿verdad? Queriendo hacer que yo cante. Con trabajo puedo hablar hoy. Desde ahora me disculpo si escuchan algún sonido raro que no deba de salir de mi boca, pero Doña Corpi sí anda media enferma. Entonces, tratamos de hacer lo posible para venir, ¿verdad? Así es que espero que disfruten de la emisión del día de hoy. Y antes de nada, que nada, que dijo, hey. Antes que nada, pues vengo a saludar a todos los que ya me están acompañando. Por ahí vi que andaba el Inge. Un saludo para usted, Inge, que creo que ya se desconectó. No sé si sigue escuchando. Anda mi Chivis preciosa, que también dijo que la semana pasada no había podido venir por cuestiones de salud. Ahorita todos vamos a andar igual, no se apuren. Anda Chuzone, anda Lilia, anda Yige, anda Yoshiyu. Y también me va a estar escuchando a través de Internet Archive Brownie Took, y no sé si vaya a escucharme también Madeline y Gaby. Un saludo para todos ustedes, les mando un jabonzote. Un jabonzote. ¿Por qué no cantar al aire? Porque no me gusta cantar, ¿qué cree? No me anda haciendo la gustación de... No, a mí desafortunadamente no me andan metiendo cosas en la garganta también. Lo mío es ¿cómo se dice? La enfermada natural, ¿verdad? Ya. Miren, ahorita me estoy lesbianando con un tecito de pura vitamina C. Que para qué les digo, está potente. Sí sirve. Dice Yoshi que cante. No, oye, que no puedo ni hablar, gente. Digo usted, Yoshi. Que por cierto, traigo algo de parte de Yoshi que me hizo reír muchísimo. Me gustó mucho, Yoshi. Tengo que decírselo, que me lo pasé riendo. Ya de ratito les hablaré un poquito más acerca de esto. Y pues vamos a pasar ya con la información. Quien se vaya agregando, pues le voy a estar mandando saludos en el siguiente bloque musical. No sé quién más me falta. Está mi Almita. Almita, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Ahorita le hacemos la felicitación como le corresponde, porque pues este viernes es su cumpleaños, ¿verdad? Entonces, pues yo espero que se la vaya a pasar muy bonito y que este año sea de mucho aprendizaje para usted, este año que viene, ¿verdad? De mucha felicidad sobre todo, pero sin duda que pues su salud sea mucho mejor para que nos acompañe por más tiempo. Entonces espero, Almita, con todo corazón que se quede por mucho tiempo más con nosotros, porque es una persona que de verdad ya se nota su ausencia si ya no está. Bien, gente, vamos entonces a empezar a hablar un poquito más acerca de los chupaviejos, porque a eso vinimos a final de cuentas. No sin antes recordarles que tengo un pedido por persona, para que no se me abalancen, no se pasen de lanza, porque si no, no acabamos y pues hay que irse a dormir temprano porque mañana es día de trabajación, ¿verdad? Entonces, dice Yushi, San Antonio y Son Sana Corpi, derrama sobre ella tus bendiciones, por favor. Por favor, ahorita te pongo la veladora para que me cumplas el milagrito. Y ahora sí vamos a empezar con el tema. Algo que se me había olvidado platicarles la semana pasada y que es súper importantísimo de recalcar es que el periódico, El Heraldo de México, pues lanzó un informe, una nota acerca del año 2023 y el K-pop en México. La nota dice esto: El 2023 podría ser el año para las fans de K-pop en México. Hace poco, una reconocida promotora nacional anunció su nuevo proyecto para atraer artistas surcoreanos, por lo que han pedido a las fans que compartan sus grupos favoritos para conocer sus intereses. Desde hace más de una década, diversos grupos de K-pop han visitado nuestro país, llenando recintos como el Palacio de los Deportes, la Arena Ciudad de México y hasta el Estadio Azteca. Aunque hay agencias nacionales que han hecho posible el sueño de muchas fans, hay artistas de gran talla que no han venido nunca. En 2023 podría ser la oportunidad para que los grupos del momento nos visiten por primera vez. También para que otras leyendas del K-pop regresen a tierras aztecas. Te contamos qué grupos y conciertos habrán próximamente en nuestro país y, por supuesto, pues para que nos pongamos a ahorrar, ¿verdad? Dentro del listado de artistas que el Heraldo pues agregó ahí en su nota, por supuesto, está y encabezando la lista Super Junior. Dice, la leyenda de K-pop y pioneros de la ola Hallyu cumplirán 17 años de carrera y están realizando su novena gira mundial Super Show 9, The Road. Podría llegar a México a inicios del 2023, pues entre sus planes está su regreso a Latinoamérica por quinta ocasión. La banda ya llenó el Estadio Azteca durante su participación en un festival de música. Y sí, entonces, pues esto es una confirmación que pues ya sabíamos, nosotros ya les veníamos manejando. Dios mío, ahorita le paso la aplicación 13, aguánteme tantito. Nosotros ya les veníamos avisando que Super Junior iba a estar de regreso, si no a finales de este año, con seguridad a mediados del siguiente, del 2023. Entonces, pues lo mejor va a ser que pues empiecen a ahorrar si ustedes no lo han hecho, ¿verdad? Ahí voy con la app, porque hay esta gente que no se previene con tiempo, ¿verdad? Y oigan, hablando de el aniversario 17, bueno, se acerca este aniversario y como una recomendación, porque ya saben que yo ando de metiche en todas las páginas y de todo les traigo, pues bueno, si tú eres una baby elf o eres una persona que no conoce completamente acerca de los chicos, pues es tu momento de aprender un poquito más acerca de ellos, ¿vale? ¿Qué es lo que te voy a recomendar? Pues bueno, aparte de que en cada emisión te voy a estar recomendando un video que haga tributo a Suju, en esta ocasión también te voy a traer un video que subió ELF International Union, donde nos están hablando acerca de la historia de Super Junior desde su creación hasta la actualidad. La verdad es que es un video bastante cortito, dura unos 3-4 minutos aproximadamente, 3 y un poquito más. Entonces, no está nada largo, lo puedes ver rápido. Te voy a dejar el enlace del video ahí en el chat general y por supuesto en el chat de pedidos, ¿verdad? déjenme ver comentarios. Sí, hay que cantarle la de 17 años a los viejos. Ya sé, el día del aniversario estaba pensando poner de fondo la de 17 años y entrar cantando. No, no es cierto, no se crean. No se lo tomen a pecho porque luego son bien crédulas ustedes. Ya me van a dar por andar hablando de más. El video de la semana. Como les dije, les voy a estar recomendando un video cada semana que pues haga tributo a los Reyes del Hallyu. Esta semana, pues, obviamente, quien va a abrir la lista es un video, pues nada más y nada menos, de un grupo a capela llamado Narin. ¿Dónde dejé el video? A su mecha, lo perdí. Bueno, ahorita lo busco, aquí lo debo de tener. ¿Quiénes son Narin? Es un grupo conformado por dos chicas, y tres chicos. Que publicaron este video tributo a Super Junior el 14 de octubre. La verdad es que lo tienen que escuchar. No es el primer grupo a capela que hace un video de Super Junior. La verdad es que está bastante interesante y me gustaron muchísimo los sonidos. Les voy a dejar el audio para que lo escuchen. Y si tienen la oportunidad de irse a dar una vuelta por lo que es su canal de YouTube o bien por sus redes sociales, los pueden encontrar como Narin, así tal cual, Narin. Ya si de plano no les sale, agréguenle a Capella Group y ya con eso van a encontrar el grupo. Escuchen esto. Like you can better, oh yeah. Like you can better. All right, 걱정 말아요 내 마음에 소리 들어줄래. 축하합니다. 생일 축하합니다. 지구에서 우주에서 제일 사랑합니다. 꽃보다 더 곱게, 별보다 더 밝게, 사자보다 용감하게. Happy birthday to you. Muchísimas felicidades a Almita, que va a estar de cumpleaños este viernes 21, para que todos la feliciten. Muchísimas felicidades nuevamente, Almita. Espero que de verdad, sea un bonito cumpleaños para usted y un año nuevo de muchas experiencias. La verdad es que mis mejores deseos para usted. Y estuve pensando toda la tarde qué canción podría dedicarle a usted, pues en celebración de su cumpleaños. Y estaba escuchando Super Junior hasta que una canción llegó y dije, esta es la canción. Mi regalo para usted, Almita, esta noche, gracias por estarme acompañando, es Stars Appear de Super Junior, de su álbum de aniversario, de su álbum especial Devil. Y ahorita le voy a leer un poquito de lo que es la letra. Bueno, ya está sonando de fondo, ¿verdad? La letra, pues quiero que lo tome de forma general, como se lo dije hace un rato. Usted es una persona muy importante, de la cual ya se nota su ausencia cuando no está aquí, ¿verdad? Stars Appear habla acerca de personas que pasan momentos inolvidables juntos, ¿verdad? Dice, será siempre un momento que no puedo olvidar, un día que nunca olvidarás. Estoy contigo tal y como en nuestro primer encuentro. Vayamos juntos ahora. Me acerco a ti y aparecen estrellas. Contigo y una melodía inolvidable. Ahora eres mi brillante melodía. Haré algunos momentos inolvidables. Estoy contigo. Estamos caminando juntos. Recuerda, alcanzaremos todos esos momentos que antes no pudimos. Aparecen estrellas en mis ojos. ¿Qué pasaría si todo esto fuera parte de un sueño? ¿Qué pasaría si este brillante sonido no puede ser escuchado por ti? Tú eres mi luz. Así ha sido siempre. Hagámoslo de nuevo. Estamos en el mismo lugar. Aparecen estrellas. Contigo y una melodía inolvidable. Ahora eres mi brillante melodía. Ahora haré algunos momentos inolvidables. Estoy contigo. Estamos caminando juntos. Realmente la letra se podría entender desde el lado o desde el punto de vista romántico, pero a veces pues el amor fraternal también se siente de esa forma, ¿verdad? A veces cuando encuentras una persona con la que te entiendes o que te entiende o con la que estás bien, sientes muchas cosas y siempre quieres estar caminando con esa persona. Así que espero que Almita, usted se quede mucho tiempo con nosotros aquí en Station y pues que siga caminando con nosotros en este tiempo que nos resta, ¿verdad? Le dejo un pedacito de la canción para que la escuche. Igual se la voy a colocar en el siguiente bloque musical. 너는 나의 빛이야 언제라도 그런 것처럼 자 이제 다시 만나자 우린 같은 곳에 있어 여긴 Vientos, gente, pues ya estoy de regreso con ustedes. Ya llegó el 3 el atoso, corajudo aparte de todo, y siempre arruinando los momentos más sensibles que tengo, ¿verdad? Gracias, 13, por arruinarme. No se crea. Oigan, tengo pedidos abiertos, uno por persona. Curiosamente, fíjese ahorita que me está poniendo a Just Be Me de Henry. Hoy les voy a hablar de Henry un pedacito así poquito, por algo estoy poniendo música de fondo de él, porque pues precisamente fue su cumpleaños. Entonces quería traerles a ustedes tres canciones que casi no han escuchado y que posiblemente no conozcas, aunque una de ellas puede que sí lo ubiques, sobre todo porque no es como tal de Henry, sino más bien de otro grupo. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Vámonos con las noticias rápidas, porque Hichol oficialmente será el nuevo MC de Boss in the Mirror. Va a estar apareciendo todos los domingos a partir del 23 de octubre a las 5 p.m. hora de Corea del Sur. ¿Sabe qué quise decir? Les digo que si oyen algún ruido raro que sale fuera de mi boca, no le hagan mucho caso. La semana pasada, SM Entertainment pues firmó un contrato con Star Fox Family y van a estar lanzando pues una marca de chocolates de los artistas de SM bajo la firma SM Entertainment Artist Chocolate. Esto va a ser en todo el mundo y va a ser obviamente en el mes de octubre. Super Junior, en esta pues marca, va a tener dos tipos de chocolate. Una caja que va a contener 6 bombones grabados con la imagen de, en este caso, los chicos, y un imán acrílico grabado con la cara de pues no sé si va a ser de alguno de los miembros, pero si lo hacen con cara de los miembros, pues sí nos van a sacar una lana, ¿verdad? Star Fox Artist Chocolate es pues una marca premium, ¿verdad?, que utiliza 100% cacao. Entonces pues imagínense, va a ser premium de Bélgica, entonces sí va a estar bastante cariñosito este paquetito de chocolate. Se le considera uno de los 3 mejores chocolates del mundo, así es que ya imagínense cuánto es lo que va a costar. Si alguien me lo quiere regalar, con todo gusto le paso mi información, ¿verdad?, para que me compre una caja de chocolatitos así, pues ricolinos, ¿verdad? Ricolinos en precio y en sabor, claro. A mí me encanta el chocolate. Super Junior va a estar de vuelta en Malasia para el concierto de K-Pop Malasia 2023 en el estadio KLFA Chiras. El 18 de febrero del 2023 va a ser un sábado. Ese va a ser un evento presentado por StarX Global. Y pues nada, los tuvimos hace poquito en Malasia. Ustedes recordarán el episodio pasado. Hablamos acerca del super show que tuvieron por allá. Y aparte del super show que tuvieron en Malasia, pues van a estar presentándose en Taipei el 26 y 27 de noviembre. Pongan atención, porque se ha filtrado información que, como tal, no es información filtrada, ¿verdad? Porque, pues como todos saben, SM Entertainment, y pues no solamente SM, sino que todas las agencias, se la pasan de cierta forma planeando hasta con más de un año de anticipación los proyectos que van a tener en referencia a sus artistas. En cierta red social pues apareció información de Super Junior, y no solamente de Super Junior, sino de todos los artistas de la SM y lo que van a estar haciendo durante todo el año 2023. De Super Junior se confirma que va a haber el regreso de un solo y de una subunidad. Esto me da mucha risa porque para nadie es sorpresa que Yesung ya dijo que pues va a estar regresando como solista. Posiblemente va a ser a inicios del año, porque recordemos que Gihyun como tal ya ha estado lanzando proyectos en solitario. Ryubook se nos viene ahorita en este año, a finales de año, con un fan meeting en Japón, un concierto también, y aparte con un lanzamiento para Japón, que ahorita les voy a estar hablando acerca de ello. Entonces, el único que nos queda como solista es Yesung. Él incluso lo dijo a través de un en vivo en redes sociales, que estaba preparando ya su álbum en solitario, que le estaba llevando mucho tiempo, pero que esperaba que ya se estuviera lanzando para ahora 2023. Perdón. Entonces, de la subunidad, pues como yo les comentaba el día que estábamos hablando acerca de lo de la salida del UNG a Bali, pues lo más seguro es que puedan ser ellos, porque aparte del contenido que estaban filmando para el programa donde van a estar participando, se dijo que estaban grabando algo más, ¿verdad? Entonces, fíjense que me gustaría hacer una apuesta también. Porque si no es Jason, regresando a lo del solista, el que hace su lanzamiento en solitario, no sé por qué pienso que podría ser Ituk, pero ese es otro tema aparte. A lo mejor y me equivoco, ¿verdad? Pero esperemos que sí sea Jason. Y si es Ituk, pues qué grata sorpresa. De la subunidad, pues la única subunidad activa que nos queda como tal es Super Junior Diani, así es que ya no sería como tal una sorpresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que andan diciendo en el chat? Porque veo que sube y sube y no sé. Es que estaba tirando bardo, yo no sé quién. Póngale a Alma la que cante. Ay, ¿sabes qué dice? La que cantó de feliz cumpleaños 13. No, pues quién sabe dónde estará ese audio. Buenas noches a mi Angie, muchísimas gracias por venir. Voy a ver si San Shibon me manda uno. ¿Un qué? ¿Qué le va a mandar? ok, bien, en las noticias rápidas ya para terminar y hablar de lo que te truje chencha, porque tenemos que hablar de qué fregados, qué fue lo que pasó en el Camp 2022, porque gente, fue un desastre total y fue una queja total por parte de las fans nacionales, internacionales y hasta debajo de las piedras, que ay Dios mío, y no solamente de Elf, pero bueno, en el siguiente bloque vamos a estar platicando acerca de eso, ¿verdad? Ahorita, pues nada más vamos a recapitular que, ay perdón, tuvimos una noticia feliz, porque el presidente del fandom, por si tú no lo sabías, Elf tiene un presidente del fandom, el fan número uno, el que siempre está apoyando a los chicos en todo desde que debutaron. El primero que vemos con los accesorios de Super Junior, y ese es Changmin. Ya se hizo papá, ya nació su bebé el pasado 17 de octubre. ¿Dónde están los niños? Don Changmin ya se hizo papá, entonces pues nos volvemos a convertir en tías. Volvemos a ser tías postizas, esta vez no de un miembro, sino más bien de pues uno de nuestros elfos, de nuestros primeros elf boys, Changmin, ¿verdad? Muchas felicidades al Don, donde quiera que estés, y a las Casiopeias, que por supuesto se mantienen con él. Vientos, gente, nos vamos a escuchar el primer bloque de canciones. ¿Qué fue lo que me pidieron? Me pidieron Make You Smile. Me lo pidió mi chivis, On Does Make You Smile. Que esa canción es muy bonita, muy, muy bonita. Muy bonita. Ok, me pidieron también SPY, con todo gusto la coloco. Good Day for a Good Day. Y hasta ahí. Hasta ahí los voy a dejar para regresar a platicar un poquito más y poder ponerle. Pásenle unas holes, ya sé. Yo les dije desde el inicio que si se me salía algo que no, me disculparan porque no iba a poder hablar bien. Así es que no se estén quejando. Un tecito, no sé, ya me estoy tomando mi bombita de vitamina C, no se preocupe. Bien, nos vamos a escuchar esto. Cassandra se perdió su bloque inicial, pero no importa, recuerden que tenemos repetición el día de mañana a las, no tengo idea, pero creo que es a las 9. No, no es cierto, a las 11 de la mañana, a las 11. Entonces, vámonos a escuchar esto y regreso en un momento. Estás escuchando La Nocturna con Soyu aquí en Station. Vamos. I make you smile. 도 知らずにいた世界がこんなに美しいこと You make me smile 冬の匂い春の夕暮れ夏の日差しと君の미안하지만 꺼버리고 짐승 같은 내 본능만으로 계속 가자 이 길이 맞다면 난 오케이 그게 남자야 man 아니면 난 오케이 미친 듯이 고 ¿Te perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya andan sacando los pasos prohibidos ahí en el chat. Qué chido, lo bueno es que hay alguien que está bailando. Ey, ey, ey, ey, dice Michibis que se va a ir a cenar, va a ir a comprar rápido unos taquillos, vaya. Sí, oigan, muévanse, yo también estoy envuelta en una cobija, el frío no me ayuda mucho, pero ahorita ya me eché mis buenos traguitos de tecito caliente y sí me sirvió, porque ya me andaba poniendo malilla. Ok, gente, vamos a hablar de lo que ocurrió en el Camp LA 2022. La semana pasada estábamos hablando acerca de que Super Junior iba a pisar Latinoamérica. ¡Sí! Güey, ¿cuál Latinoamérica? Era pues más bien Norteamérica, ¿verdad? Híjole, como cuando no sabes geografía, ¿verdad? Por ahí andaban diciendo las malas lenguas que el Don G era el encargado de cuidar las visas y que por eso los chicos pues tuvieron problemas, ¿verdad?, para recibir ahora sí que el permiso para poder irse a Estados Unidos a trabajar. Pero, pues bueno, nada de esto es cierto, obviamente, ¿verdad? El Don G, por supuesto, no le van a poner a cuidar las visas porque ya saben cómo es el niño. A ver, recapitulando para los que no sepan qué rayos pasó. Los chicos iban a estarse presentando el día sábado pasado en Los Ángeles en un evento llamado Camp Lay 2022. Empezamos a ver imágenes de los chicos llegando, Don Hey y Tuk. Vimos ahí algunos de los otros miembros, que los más pues noticiados por supuesto fueron Ituk y Don G. Uno porque Don G pues estaba de cumpleaños y lo recibieron con la canción de feliz cumpleaños, por supuesto. Y algo que nos llamó muchísimo la atención fue la cara de pocos amigos que tiene Ituk, porque todos las sabemos que cuando Ituk se enoja, se enoja. Y o sea, su cara neta es así como de no me toques. La neta, yo si estuviera enfrente de Ituk y lo veo con esa cara, sí me voy a esconder. Porque ya sé, segurito van a volar chingazos, así te lo pongo. Entonces, pues supimos que algo no andaba bien. Nuestro Ituk siempre es muy transparente cuando lo vemos de esa forma. Y definitivamente no tardaron mucho las noticias. Ya sabíamos o ya habíamos leído o ya habíamos conocido que Ituk había sido uno de los miembros que tuvo problemas para poder cruzar. Lo mismo creo le pasó a Shindong. Shindong y Yesung también fueron retenidos. Y cuando Don He e Ituk tocaban lo que era Los Ángeles, lo que era Estados Unidos, pues se nos acababa de confirmar que Yesung y Shindong ya estaban a punto de cruzar también. Entonces, pues fue una situación bastante complicada. Nosotros no entendíamos qué era lo que pasaba hasta que se empezó a filtrar información a partir de que los asistentes al evento pues comenzaron a exponer un correo que les había llegado por parte de la organización del camp. ¿Qué era lo que decía este correo? Pues el correo pues hablaba acerca de cancelaciones de las presentaciones de algunos artistas porque pues no habían podido asistir por problemas con las visas. Vamos a ver qué decía el comunicado. Lo tenía por aquí, ¿verdad? Como siempre, yo buscando las cosas a la hora de la hora, porque pues como siempre, la señorita nunca guarda nada. Lo tengo aquí. Ok, según esto, Camp anunció cambios de última hora, así, en la alineación, debido a problemas con la visa. Obviamente Super Junior no iba a ser el único grupo que se iba a estar presentando. De hecho, el evento, que fue anunciado como desde el mes de agosto, si no mal recuerdo, porque incluso yo ya les había mencionado este evento en una de las emisiones especiales, pues iba a tener a artistas como Taeyeon y Kai de EXO, de la misma empresa de Super Junior, de SM. Iba a tener a Bam Bam de GOT7, a Zion T, a SOMI y a Lapilos, ¿verdad? Resulta ser que entonces, y Monsta X, se me andaba olvidando, Monsta X también. Resulta ser que entonces el día 15 de octubre, pues los organizadores mandan un correo y pues les avisan a la gente que pues que siempre no, que el día 15 no iba a estar asistiendo al evento lo que era Taeyeon, lo que era Kai, Bam Bam, SOMI, Zion T y Lapilus. Y por supuesto, más tarde se daría a conocer la información también acerca de que Monsta no iba a estar tampoco pues participando. Los únicos que dieron a conocer así como una carta chidilla, donde sí explicaban que ellos sí presentaron la documentación a los organizadores, fueron los del equipo de Monsta. Digamos que no se esperaron, porque algo que les pedían los organizadores del camp era esperar a que ellos hicieran como el anuncio oficial de que pues no iban a asistir, pero pues el staff de Monza dijo: Nel, yo primero voy a publicar mi comunicado, ahí tú friégate, ¿para qué te tardas tanto? Y pues lo publicaron, ¿verdad? En este caso Starship, pues sí, como les digo, comentó o fue muy claro en decir, muy, muy puntual, en que ellos pues habían presentado toda la documentación necesaria por adelantado y que aún así no habían tenido aprobación de su visa. Entonces que ya no era como tal pues una situación, ¿verdad?, que tuviera que ver como tal con ellos. En el caso de Super Junior, pues estuvieron algunos de los miembros con el mismo problema, pero aquí hay algo importante, porque corre el rumor de que los chicos, en este caso, pues pagaron con su dinero una visa express para poder llegar a California y poder presentarse. No sé si esto es bueno, esto es malo, es cierto o no, pero el rumor corrió no nada más en redes de... Pues bueno, en todas las redes, ¿verdad? ¿Para qué nos demos güeyes? Corrió en varios sitios y pues ya saben que cuando el río suena es porque agua lleva, entonces que no se nos haga, pues, no sé, tal vez una sorpresa que se llegue a revelar esto en cualquier momento, ¿verdad? La verdad es que nos deja muy claro que Super Junior, sobre todo, siempre trata de ser comprometido con su trabajo y que nunca va a dejar sus fans. Con motivo de la noticia del retiro de varios artistas, pues por supuesto el evento se tornó en un caos. Logramos ver imágenes donde pues muchos fanáticos ya estando dentro del lugar, pues realmente la cantidad de personas que se esperaban no era pues la que se consideró, ¿verdad? El recinto estaba casi vacío, incluso durante los videos que grabaron algunas selfies de la presentación de Super Junior, porque eso sí cabe destacar que muchas de las fans que se presentaron sí fueron a ver a Super Junior. Hubo fans que incluso estuvieron sorprendidas porque cuando estaban ahí en el evento se dieron cuenta que eran la mayoría fans de Super Junior. Digo, no se excluye a otros artistas, ¿verdad? Pero sí resaltó mucho la Lightstick, ¿verdad? Aparte hubo comentarios de otras fans de otros grupos que estaban sorprendidos porque ni siquiera sabían pues por quién iban y resulta que era por ellos, ¿verdad? Se dieron unas quemadotas bien buenas las fans como tal. Bueno, la cosa es que si fuera a ser cierto esto que les comentaba de que ellos pagaron lo de la visa express, pues la verdad, qué valor, qué admiración les tengo, porque creo yo también que no es solamente por el acto del trabajo, de dejar el trabajo a medias, sino más bien pensar en sus fans, porque pues las fans los estaban esperando. Y luego el recibimiento que tuvo Don G en el sitio, la verdad fue increíble. me estaba acordando también que por ahí salió un post acerca de los viajes en el tiempo del Don G, saliendo de Corea, cumpliendo años y luego regresando un día antes y luego volver a cumplir años, ¿no? Cosa loca, cosa loca. Momentos icónicos que se vivieron en este desastroso Camp 2022 es que, pues sí, las Lightstick llenaron como tal el evento. Los comentarios de no fans también pues nos hicieron reír mucho porque pues no sabían de quién o a qué fandom pertenecían esas Lightsticks. Lo que se me hace muy extraño, bueno, no tanto. Pero para ser de este lado del charco es un tanto raro, no lo sé. ¿Qué más hay que resaltar? Cuando los chicos estuvieron, o terminó más bien dicho el evento, iban a saludar a las fans y el staff les dijo que no se podían acercar a la valla. Sin embargo, a Shindong e Ituk les valió madre, caminaron hacia la valla y empezaron a saludar a las fans con sus high five, muchos se tomaron fotos. Las fans estaban muy muy impresionadas y bastante agradecidas por este gesto, porque dijeron que el staff comentó varias veces que no podían acercarse y ellos les valió prácticamente, de no haber sido porque la valla pues no se podía mover, pues ellos se la hubieran brincado, ¿verdad? Yo creo que Ituk fue uno de los que definitivamente dejó en claro que iba a hacerse lo que ellos querían después de todo el mal rato que les habían hecho pasar. Ahora, hablemos de la parte divertida también. Los chicos durante su presentación, como no fue Siwon ahorita está ocupado con su agenda en el drama, pues no tuvieron quien hablara por ellos, ¿verdad? No tuvieron un traductor como tal. Entonces, pues ahí ven a los muchachos que pues ni coreano saben hablar, ¿verdad? Y eso que es su lengua nativa, intentando hablar inglés. No, un desastre, completo desastre. Por una parte tuvimos a Ki-hyun intentando decir que... ¿qué fue lo que dijo? No me acuerdo. El chiste es que al final se disculpó y dijo, sorry, my English trashy, para decir que su inglés era basura. Y después un niño que empezó a hablar, empezó a decir que tenían tiempo que no se veían... A su estilo, ¿verdad? No crean que le entendí así que digas, ay, bruto, ¿cómo le entiendo el inglés al Oñak? ¿O qué bien habla el Oñak? No le entendí. Más o menos le traduje. Pero resaltó mucho que cuando estaban hablando acerca de que no se habían visto en 2 años, Jason grita, ¡virus, shit! Hablando del coronavirus. Diciendo que era un virus de mierda, ¿no? La personalidad de Jason reluciendo en su máximo esplendor ahí en pleno escenario. Y la verdad fue muy divertido. Jason de tiro se le notó que estaba muy, muy emocionado de regresar. Incluso en uno de sus posts compartió que quería venirse, pero para acá, Latinoamérica. Y pues todas estábamos aquí con el rosario, rezando, ¿verdad? Para ver que se nos cumpliera. Por supuesto, por la cuestión de la visa, pues me imagino que, por supuesto, no se pudo, ¿verdad? Y terminaron regresándose, se quedaron a divertirse. Creo que el último regresó antier, si no me recuerdo. Antier o hoy. Antier o ayer, no estoy segura. Y pues ya tenemos a los chicos de vuelta. Después de todo esto, nuestro Ituk compartió una historia en Instagram escribiendo, sea cual sea la situación, hacemos nuestro propio escenario. Esto es un éxito para la presentación en Estados Unidos. Gracias a ellos. Sin duda, son los mejores y no por nada están donde están. Ituk, Ki-hyun, Eunhyuk, Ryebok, después de esto fueron a Six Flags. Los vimos grabando, ya sabemos que por supuesto vamos a tener grabaciones y vlogs de los chicos en todos sus canales de YouTube, que ahorita por cierto les voy a recordar quién publicó. Y que se me estaba olvidando comentarles. Y vimos también a Ki-hyun haciendo de las suyas, comiendo a más no poder. Y en chanclas al señor, como todo un divo de la moda que es, ¿verdad? Las quejas del fandom, por supuesto, no se hicieron esperar. Pues todas las fans se estuvieron quejando por lo corta que fueron las presentaciones de algunos artistas y cómo rellenaron con otros. Por su parte, Super Junior tuvo una presentación algo larga. Presentaron Devil y Sorry Sorry. Presentaron Ella y Yao, Calling, Don't Wait, Devil, Mango, Miracle y Sorry Sorry. El día de ayer les pasé ahí a las chicas de la Alfa Legión los videos, algunas fancams de estas presentaciones. Si ustedes quieren verlos, los voy a colocar ahí en el chat de pedidos para que no se lo pierdan. La verdad es que fueron presentaciones muy muy buenas y definitivamente, tal cual como dijo Ituk, hicieron suyo el escenario. Se ve una locura, se escuchan los gritos de las fans, se escuchan muchas personas coreando, que es increíble. Todos gritan. O sea, fue una locura. Aparte, estuvieron muy cerca del escenario, estuvieron pues conviviendo bastantísimo con las fans. Ella se le subió el té a Corpi. Anda confundiendo los lugares. No sé qué dijo. Oma Pato con Getota es para que me mire feo. Trasplante colosos atuendos. Transparente con los atuendos. Oigan, sí, el traje de Ituk. O sea, me encanta que siempre quiere ser serio. O sea, por un lado es serio y por el otro no. Por el otro mostró lo que quiso mostrar y se le agradece como siempre, Don Ituk. Porque yo no sé, en Estados Unidos no creo que haya algún tipo de prohibición por encuerarse, cosa que en esta ocasión creo que no se limitó tampoco el líder, pero tampoco se desvistió por completamente, que es algo que nos encanta ver y algo que sabemos que siempre, siempre va a hacer. Dice Yushi, Suyu y Icon, mis amores, se presentaron y lo hicieron muy bien. La desorganización, sí, ya sé. Mi Angie, un saludo, mi Angie. Ahí le mando su jabonzote. Y tú llevo las bendiciones a Six Flags. Sí, ya sé, como toda madre. La traductora que no decía lo que ellos querían también. Es que yo como tal consideraría que no tuvieron una traductora, porque la neta, qué hueva de traductora. Me daba flojera. Y yo creo que hasta ella le daba flojera por cómo tradujo las cosas. Pero bueno, ya es cosa de cada quien. Ok, ya me acordé que se me estaba olvidando. Las quejas de las fans. Las fans estadounidenses tocaron un punto importante dentro de sus quejas. Así como la agencia, en este caso Starship Entertainment, pues dio a conocer que el problema de la visa no había sido de ellos como tal. Muchas fans internacionales que posiblemente tengan información de cómo es que opera la solicitud de una visa, que pues todos sabemos que puede que te la den, puede que no, que te la, ¿cómo se dice? Que te la validen, o puede que no, aunque tú la hayas solicitado, o puede que te den el permiso y puede que no sé cómo decírtelo para que me lo entiendas. Muchas fans pues sí dijeron que como tal no era cosa de la organización del evento, sino como tal de las agencias. O sea, yo pienso que más que nada lo que quieren decir las fans es que tanto pudo haber sido problema del evento, de los organizadores, como lo fue de las agencias. ¿Por qué? Muchas fans apuntan a que piensan que por el hecho de que los artistas ya pisaron una vez el país, iban a poder hacerlo fácilmente. Es el caso de los chicos de Monsta, que también hacía poco habían estado en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, como que se descuidaron y no revisaron o no llenaron bien el papeleo, o llevaban documentos incompletos o poco confiables, y a la hora de la hora los rechazaron. Entonces muchas fans sí dicen que pudo haber sido eso. No dicen, sino que más bien apuntan a las agencias de los artistas por ser dejadas, por decirlo de alguna forma, por haberse confiado y no revisar la papelería para saber si sí podían o no cruzar sus artistas. Hubo comentarios que decían, no culpen a Estados Unidos, simplemente no se prepararon adecuadamente y no completaron formularios correctamente. ¿Creen que mostrarse con la cara va a funcionar para las llegadas al aeropuerto? ¿Quién va a ser responsable de todo esto? Eso, o sea, ese es uno de los comentarios que escribieron, y la verdad es que sí, o sea, pudiera ser que ocurrió eso, que la agencia se confió. Pero realmente no sabemos cómo fue que los organizadores realmente trabajaron con esto. Aunque, por otro lado, hay fans que pues han participado en otros eventos que la agencia que organizó este camp, pues dijeron que no había habido problemas con otros artistas que habían llevado para los otros eventos. Y no se explican cómo fue que hubo aquí en este caso problemas, ¿no? Entonces, pues nunca vamos a saber. Yo creo que quien organizó este evento nunca va a explicar de forma efectiva qué fue lo que ocurrió, y por supuesto las agencias coreanas no van a dar su brazo a torcer, no van a decir que ellos la regaron, y va a ser un cuento de nunca acabar, ¿verdad? Entonces, yo nada más quiero recalcar que esto de las visas no se acaba de ver recientemente. Yo no sé si ustedes se enteraron que ahora, para lo que fue una de las semanas de la moda, y eso fue hace como dos semanas, y fue en Europa, a una de las niñas de aespa, creo que fue Ning Ning, no la dejaron ir a Francia, no sé si era Francia o a Londres, uno de esos dos lugares. No me acuerdo bien porque pues ya pasó tiempo, ¿verdad? Tuvo problemas con la visa precisamente, no se la certificaron y ella no pudo cruzar, y el grupo de chicas se presentaron como 4. Entonces, pues realmente no es la primera vez que ocurre y no solamente ocurrió con Estados Unidos. Híjole, es lo bueno de retener información cuando uno lee las noticias. Cuando empecé a ver todo este problema de las visas, me acordé de esta niña Ning Ning y dije, híjole, o sea, no es problema solamente de Estados Unidos, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor hay un refuerzo en las medidas o en las solicitudes de la visa, porque pues cada país se supone que las aplica de forma diferente. Puede ser que sí, como dicen las chicas de Estados Unidos, en este caso las agencias se confiaron y pues a la hora de la hora no pasó el papel, ¿verdad? Entonces pueden ser muchas cosas, yo lo dejo a su criterio, ustedes tienen la última palabra. Yo les encargaría en este caso que pues a lo mejor lo que nos hace falta es investigar, yo sí me fui a investigar algunos de los requerimientos para la visa, y la neta es un buen de papeleo, sí es un buen de papeleo y está canijo, pero no imposible. Entonces sí hay que echarle ganitas, ¿verdad? Hay que echarle ganitas para conocer un poquito más del tema y saber en qué pudieron haber fallado. Dice Angie. Dice Yushi, ay, pero qué ansiedad para las fans en no saber si Suyu iba a estar completo o no. Y si compraron boletos y sus favoritos no llegaron. Es que también, bueno, el mismo día, los organizadores que enviaron el correo les daban dos opciones. Les daban la opción uno de un reembolso. Y les daban como indicaciones muy precisas para que antes de cierta hora hacer su solicitud de reembolso. O bien, si habían comprado boletos para el día siguiente, para ese día y para el día siguiente, creo que les hacían un descuento del 50%. O si querían comprar un boleto para el día siguiente, les hacían el descuento. No estoy muy segura. Entonces sí fue, o sea, sí les dieron opciones, hasta eso no se sordearon, como quien dice. Y por supuesto sabemos que no va a perder, el evento no puede perder, porque a final de cuentas tiene que hacer sus pagos, ¿no? Lo que más bien a mí me decepcionó es que este evento se presentaba como uno de los más grandes aquí en América, que iba a ser un evento sin precedentes, que iba a reunir una cantidad enorme de artistas, y no se pudo, ¿sí? No se pudo. Dice Angie, a mí me molestó que muchos comentaron que Super Junior fue un grupo de relleno, pues no eran de los principales, y como tú dices, muchos no los conocen. Así es, pero o sea, también hay que ver las imágenes, también hay que ver las reacciones, también hay que ver las publicaciones que hubieron en redes sociales. Muchas no sabían por quiénes iban, y sin embargo, movieron el escenario, movieron a todos los asistentes, y por supuesto, iluminaron lo que era el público. Dice Yige, a mí lo que se me hace extraño es que fueron varios artistas los que tuvieron problemas y que fueron de diferentes agencias. Sí, pues, o sea, ahí pues realmente no vamos a saber qué onda. Pero también para sacar la visa sí es un buen papeleo que debes hacer con tiempo, no es así como de un día para otro. Yo más bien siento que es por parte de los organizadores. Fueron dos días, Yushi. Entonces, perdón. Se presentaron en este caso Super Junior el primer día y los otros grupos se presentaron, bueno, no, obviamente el Super Junior no fue el único que se presentó el primer día. De hecho metieron a los niños de T1419, que ahorita se llaman TF9, al día sábado, o sea los se presentaron ellos y Momoland el día sábado y el día domingo. Ellos fueron más bien los que rellenaron el evento, ¿sí? O sea, Super Junior, si te fijas, tuvo una presentación muy grande. ¿Fueron qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canciones. O sea, estás de acuerdo que no fue menos, ¿verdad? Y aparte todos lo bailaron, ¿de qué se quejan? Por Dios. Bien, gente. Ok, me extendí mucho con el tema del camp. Quiero hablarles rápidamente de Henry porque lo tuvimos de cumpleaños y ya porque me quiero ir al bloque musical. Lo tuvimos de cumpleaños el pasado 11 de octubre. Estuvo agradeciendo y festejando a través de un en vivo. Ustedes saben que este chico pues es originario de Ontario, Canadá. curiosidades rápidas, comenzó a tocar piano desde los 5 años, violín desde los 6. Entró al Berklee College of Music, esta es una escuela de música bastante famosa. En el 2006 se unió a SM Entertainment a través de una audición que realizaron en Canadá. Fue seleccionado entre 3.000 concursantes. Habla 5 idiomas fluidamente, entre ellos obviamente está su lengua natal, que es el inglés. Habla mandarín, coreano, francés y cantonés. Toca además del violín, el piano, la batería, la guitarra. Ya sabemos que con SM Entertainment pues participó en el álbum de Super Junior, en la canción Don Don de su segundo álbum. Formó parte de la subunidad de Super Junior M. Y aparte de todo eso, no solamente había firmado como artista de las SM Entertainment, sino que también formó parte como escritor y productor de la agencia, o en este caso compositor y productor de la agencia. Una de las canciones de las que yo te platicaba hace un rato, que tú bien conoces y que sé que te gustan, es The If de EXO. Esta canción fue escrita y hay un demo por parte de Henry. El demo no está completo, pero igual yo te lo voy a poner porque siempre es bueno conocer cómo es que sonaba la canción original. La canción original, por supuesto, está escrita, ¿sabe qué dijo la morra? Está escrita completamente en inglés. Entonces, en este bloque musical, tú vas a estar escuchando esa canción, The If, el demo completo. Bueno, no está tan completo porque, de hecho, tiene un corte. Fue una recopilación que hizo alguien de lo que publicaron en redes y de lo que se publicó en YouTube. Y pues te lo voy a estar colocando ahorita. También te voy a traer dos canciones, que es Just Be Me y una colaboración que tiene con PH1, que se llama Hands Up, creo que sí, Hands Up se llama la canción. Es que lo siento, no la tenía listada. Te la voy a estar acompañando con el pedido de 13 que me hizo me pidió Just Be Me, de hecho. Ya se puso a estudiar. 13, le voy a agregar entonces Perfection de Super Junior M, porque nunca es demasiado tarde para escuchar Super Junior M y todos extrañamos a esa subunidad. Dice 13, igual no tenían para pagarles a todos y dijeron que la visa no pasó. Ya tiene 18 mi bebé y es mayor de edad y habla español, ya aprendió español. El demo es increíble, la voz de Henry es preciosa, ponme puras rolas de Henry. Sí, pues casi el bloque va a ser de puras rolitas de Henry, entonces espero que la disfruten. Pónganle mucha atención por favor a The If de esta canción, que es la original, esa sí es la original. Les voy a agregar además, porque pues coincidimos ahí en la canción de Just Be Me, pues otra. A ver cuál otra les agrego. Vámonos a escuchar entonces esto. Yo regreso en un momento. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu. No se me duerman, gente. Yo sé que les aburro demasiado con los temas. Pero si no les gusta, córtenme ahí. Pónganme ya cállate y vámonos a corte. Vámonos pues a escuchar esto. What's the situation? Need you here. Tired of the waiting. See a killer in a black dress. Doing backwards on the mattress. Yeah. What's you want? Something in the water. It's the wrong when I put hands up on your body. That's my baby in the black dress. Yeah. She just looking for that actress. I've been over my head to see the bride. Things you knows was on my mind. Looking to be the part I need from you. It's almost over time. I can get you out my head. You've been everywhere I go. I can get you out my head. I'm so caught up over you. That's my baby in the black dress, yeah. She just looking for that actress.

나만의 비참물 그녀는 완전한 나만의 비상체 Oh they want me 내 심장 좋은 재림 Oh my lady 내게 이게 우주 우와 그녀의 눈썹과 두 눈 그녀의 옆성과 목성 그녀의 그 아름다움 Oh they want me Let's let it take you down To the floor and I'ma break it down Let me in, let me show you I'm a bling bling And I'ma kick some kicks Baby dance with me Boom, boom, boom Can I get another clap, clap, clap Let's go Shake your body, move your body, pick your feet up I'ma move to the groove, baby I'ma go out 아름다워 너무 아름다워 너무 아름다워 아름다워 너무 아름다워 계속 두근거려 계속 두근거려 계속 두근거려 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya le mandé un video para que vea cómo Henry sigue estando igual de resabroso. Ya sabemos que le gusta Perfection, ya nos había platicado. Ya, no se crea. Entonces, ya sabe que lo mío es bullying con amor. Y oigan, hablando de bullying con amor, estoy bien contenta porque el día de hoy me hicieron entrega de una hermosa calavera. Que más que calaverita, pienso yo que es un himno porque quedó genial. Tengo que agradecerle completamente a Yushi porque me hizo la tarde. O sea, yo ya era feliz. pero lo fui más con esto. Les voy a leer la calaverita que me compartió Yushi porque vale totalmente la pena y yo creo que me la voy a aprender porque ya se siente como oración. Dice, a la chancla espantamuertos, la nocturna, sí, la nocturna, tiene un arma letal, un arma bélica poderosa inmortal que cual martillo de Thor te reinicia de sopetón. Es la chancla espantamuertos de Station K-Pop, que ajusticia sin compasión a todo aquel que no aparece en la emisión. Chancla revivo muertos, que no le gusta la Katrina. A ella se ha enfrentado con valor y gallardía. ¡Ay, la chancla espantamuertos! ¡Ay, dolor el que me causas! Con cariño para la doña de la chancla espantamuertos, con cariño a todo aquel a quien ha sufrido de sus golpes atentos. No lo olviden. No es cualquier chancla, es la chancla, reviviendo desde tiempos inmemoriales. Bellísimo. Es bellísimo, bellísimo. Muchísimas gracias, Yushi, me encantó. La verdad sí me gustó muchísimo. Verso sin esfuerzo, mi Yushi, le quedó muy bien. Yo creo que si se hubiera ido a participar con a las calaveritas con esta y con la otra que hizo, le hubiera ido bastante bien, ¿eh? Me gustó muchísimo. De ratito la voy a publicar en mis redes sociales porque esa joya necesita ser admirada por todo el mundo y me vale que no la quieran ver, yo la voy a publicar. Dice Yushi, 13 Dom, ya sabes que Corpi destruye sentimientos. No, yo no destruyo sentimientos, yo soy sincera, ¿eh? Que yo le haya dicho al 13 que si le aplaudía porque se sabía Perfection, no es que yo fuera grosera. Yo le estaba preguntando que si quería que le aplaudiera, pero no quiso, ¿verdad? Se lo tomó mal, ya es cosa de él. A mí me toca chancla cada rato y luego ni sé por qué me funan. Pues nomás porque falta, nomás por eso tiene. Ya nomás con que asome ahí la cara, se merece la chancla. Ándele. Sean bien portados para que les mande un jabonzote, por favor. Ahora toca un spot de la chancla levanta muertos. Va a ser todo un reto. No es imposible. Ok, información rápida porque ya nos queda poco tiempo, ya se nos acaba el programa y todavía nos queda mucho por qué hablar. Fíjense que se nos ha estado viniendo la información bastante lleno. Y eso me agrada, porque a pesar de no estar con actividad, los chicos tienen todavía mucho que hacer. Déjenme platicarles que la banda sonora del musical de Mary Shelley, donde estuvo participando Ryuki como protagonista, pues ya está disponible. Ya la estuve escuchando, la pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en YouTube, es una playlist, y en Genie. Y la verdad es que si a ti no te gustan los musicales, no te va a gustar, pero definitivamente la voz de Ryuk en musical siempre es un deleite, algo delicioso para escuchar. Los voy a estar dejando ahí en la barrita de pedidos por si a alguien le interesa y no me dejan en visto, como con las recomendaciones de la semana, ¿verdad? Dice Angie, ay no, ya me tocó la chancla. Dice 13, me prometió regalo de cumpleaños y fue un chanclazo. Yo no anduve prometiendo nada. Ya sabemos que juega con nuestros sentimientos, con cariño, con amor, pero nos quiere, sí señor. Chicheñol, así es. De igual forma, nada más para confirmarles que nuestro Ryuki anduvo bien activo por los YouTubes. Por YouTube y nos ha publicado videos nuevos. Ya tiene el lanzamiento de lo que fue el SM Town en Japón. Es el episodio número 6, o sea, eso es la sexta parte de esa entrega. También tenemos un video dedicado al Super Show 9 en Singapur. Y estamos esperando que vaya a subir ahora lo del evento del Camp 2022. Entonces, todos los chicos andaban con sus cámaras, entonces todos van a traer este blogcito de eso, hay que esperarlo. Lo mismo, la semana pasada les hablé acerca del evento que Ryuki iba a estar teniendo en Japón y que antes de ello va a estar lanzando un sencillo japonés que se va a estar llamando Bajo el Cielo Rojo o Akaneironi Sumaru Soranoshita. Se va a estar lanzando el 19... Ah, caray, pues hoy en un ratito más. 19 de octubre, perdón, a las 0 horas del 19 de octubre. Si no es que ya se lanzó, oigan, hablando de... No, pero yo no he visto nada de eso. Bueno, ahorita lo checo. Y va a haber, este sencillo, perdón, va a tener dos canciones. Una que se llama Koi no Ochite o Enamorándome. Y otro que se llama Akane Iro no Somaru Sora no Shita, Bajo el Cielo Rojo, que es la canción principal. Una balada, dicen que es desgarradora, con una melodía opuesta totalmente a la otra canción, ¿verdad? Yo diría que nos esperamos algo tristezón con la canción principal. Pero la canción de Enamorándome, Koi no Ochite, va a ser algo totalmente diferente, ¿verdad? Es una canción que expresa un corazón revoloteando hacia alguien a quien amas. También la semana pasada, después de la emisión de La Nocturna, pues nos salieron con la información de que Yesung y Solar de Mamamoo iban a tener una colaboración. No les voy a mentir, yo siempre había soñado con esto porque Solar es una de mis vocales favoritas. Por supuesto, adoro a Mamamoo. Tienen el mismo retraso mental que Super Junior, entonces hagan de cuenta que son una copia, pero con menos cantidad de Super Junior, las Mamamoo. La voz de Solar tiene un color, puta, que como me encanta. Y ya me había imaginado a que acompañaba a Yesung en alguna canción por el tono de voz que es muy similar. Si ustedes recuerdan, Yesung tiene una colaboración con Ali llamada You Are Not Here. Esa canción me imaginaba que la cantaba con Solar, fíjense. La verdad es que me emocionó mucho saber de esta colaboración. Y la canción que van a estar sacando juntos se titula After Love. Va a aparecer el día 20, prácticamente mañana, entre mañana, a eso de las 6 de la tarde, hora de Corea del Sur. Dice que es una canción que captura los sentimientos de un hombre y una mujer en una ruptura después del amor. Una reinterpretación, de la canción original de un drama musical llamado Winter Story del 2006. Ya salieron dos teasers. La verdad es que la canción se escucha encantadora. Y pues nada más falta escucharla completa. La verdad es que ya quiero tenerla en mis oídos. y disfrutarla mucho. After Love se llama la canción, para quien no escuchó. Ya están los dos teasers, igual se los voy a dejar ahí en la barrita de pedidos por si alguno de ustedes tiene el interés de irse a escucharlos. El Jirafa siempre anda haciendo cosas. Sí, de hecho, Ryuk es uno de los chicos más activos ahorita de Super Junior. O sea, si no está trabajando en alguna otra cosa que no sea su canal, siempre está tratando de generar contenido. Entonces, me impresiona. Ay, algo de lo que tenemos que hablar y que yo sé que a Brownie le va a emocionar es el dueto que tuvo Jason con su amigo Namu en el show de Mystery Duet. Fue hermoso, gente, tengo que decírselos, fue hermosísimo. ¿Qué interpretaron? Cantaron la canción de Isun Chol Fate y por supuesto tenían que haber cantado It Has To Be You. Fíjense que yo programa de Mystery Duet, yo no lo conocía en su versión coreana, yo lo había visto para Tailandia. Y me impresionó que más o menos manejan la misma temática, pero acá el escenario es wow. Los coreanos le invitan mucho en lo que es la producción visual. La verdad es que tampoco sé cuáles son las reglas que tiene el programa acá en Corea, pero me llamó la atención ver la presentación de Yesung. Y yo creo que le voy a estar poniendo atención a ese programa, porque me puse a ver también otros videos de otras participaciones que han tenido algunos otros artistas y la verdad es que se ve muy, muy, muy imponente. Aparte juegan mucho con los sentimientos de los participantes, de las personas que están involucradas, entonces eso me llamó mucho la atención. O sea, no solamente es hacer el dueto. Algo que me intriga mucho es cómo hacen para machar las voces, porque obviamente pues cantan juntos, ¿no? Dos voces que se supone en teoría no se conocen, cantan juntos, machan perfectamente en afinación y todo, y es increíble cómo suena eso. Entonces, la verdad es que la colaboración que tuvo Yesung junto con Namu fue muy emotiva, la verdad sí sacó una lagrimita, sobre todo ver a Namu bien contento e incluso dedicarle un verso, ¿no?, a Yesung. Ay no, me encantó muchísimo. Vamos a escuchar, pues creo que tengo las dos canciones. Sí tengo las dos canciones listadas para poderlas escuchar, entonces va a ser un bloquecito final largo junto con sus pedidos. Si tú no escuchaste o no viste este programa, pues también te puedo pasar lo que son los videos, uno que es una versión corta y otro que por supuesto es una versión larga de la presentación que tuvieron, pero creo que yo más bien guardé lo que era las dos canciones, no me acuerdo qué fue lo que guardé, la verdad ya tenía sueño, no me acuerdo. Kihyun también por otro lado nos entrega un nuevo episodio en su sección Chotok Hyutok en su canal de YouTube. Ahí nos está dando a conocer los mejores santuarios para el Tteokbokki allá en Seúl. Si les interesa ver a Kihyun haciendo la tragación, pues pueden irse a ver esos videos. Hablando de videos de TikTok bastante divertidos o bastante raros, nuestro Ituk publicó un video en TikTok que intentó ser un tanto divertido, pero como siempre mantiene la esencia de Super Junior y terminó siendo extraño. La verdad es que tiene una originalidad muy particular, que yo no sé si para los coreanos es divertido, pero sinceramente a mí no me causó tanta gracia. Otro también que sacó una historia y que nos hizo recordar la historia del chile es Siwon, porque pues estuvo grabando para una marca y sacó un video en su TikTok llamada Fastest Hot Sauce. Pues está como tal promocionando una salsa picante que enchila tan rápido, así súper rápido que ni te das cuenta. Y es curioso porque se supone que abre la botella y los vatos que están atrás de él se enchilan. Entonces yo me acordé, híjole, a ver si no se le cayó una gotita en las manos y va al baño, porque si no le va a pasar lo del habanero. Para los que no saben qué pasó, pues el capítulo 1 de Explorando el Cuerpo Humano con Super Junior es un muy buen referente. Siwon y el chile no se llevan bien, aunque suene albur, no se llevan bien. Y si en algún momento van a comer chiles o van a pelar chiles, por favor, no vayan al baño. Es una recomendación que te doy porque tu amiga la Corpi soy. Ok, vientos. Yo aquí ya terminé con mi tema. Ya no les voy a hablar más de otra cosa. Todavía me faltó hablar acerca de Don Hay y su cumpleaños, pero realmente pues no hay tanto de qué mencionar. Ya lo demás se los conté acerca de cuando hablamos del camp. Entonces ya hasta ahí lo voy a dejar. Les voy a dejar de tarea que investiguen qué tienen en común Michael Jackson y Super Junior. Original muy particular, por no decir raro, pues sí, ¿para qué te digo? Bien, tienen tarea es investigar qué tienen en común Michael Jackson y Super Junior, ¿va? Yo los voy a dejar entonces con el último bloque de pedidos. Tienen muchas cosas para ver, gente. Ya les dejé ahí los enlaces en el chat de pedidos. Si se quieren poner al orden y al día con Super Junior, yo les recomendaría que lo hicieran. No les va a quitar mucho tiempo. La ventaja es que publican cosas cortitas. Igual te voy a invitar a que te vayas a ver la recomendación de esta semana, el video de este grupo Narín, el grupo Capela. Fue muy bueno. Y la siguiente semana te voy a traer otra recomendación, otro video tributo hacia ellos, ¿verdad? Me pidieron Evanescence de Super Junior y perdón, ahora te puedes marchar. Les voy a estar agregando, ya se me andaba olvidando. Siwon nos sacó host para el drama en el que está participando. Les digo que luego se me olvidan las cosas. La canción se titula I Want Love y está interpretada por obviamente Siwon y nuestra Ida Hee, quien es su coprotagonista en este nuevo drama Love is for Suckers. Esta es la tercera parte del host, del drama. Entonces, eso es lo que vamos a estar escuchando también en este bloque final. Entonces, para recapitular, híjole, también nos faltan las canciones de Namo y Yesung, Fate y It Has to Be You. Entonces, sí tenemos un bloquecito final largo. Así es que espero que disfruten de todas las canciones. Recuerden que aquí en La Nocturna vienen a escuchar todo lo nuevo que salió y a informarse de todo lo que han estado haciendo los chicos. Lo siento si los mareé con mucha información, pero así son los programas aquí. De repente cuando nos traen mucho hay que hablar de todo. Entonces tenemos que ponernos las pilas porque si no, no nos informamos y de qué sirve tener este programa, ¿verdad? Recuerden que lo pueden escuchar el día de mañana en su repetición, no sin antes escuchar antes Vaya, de todo un poco. ¿Por qué dije antes dos veces? Oiga, tampoco son tan grandes los muchachos. ¿Cuáles muchachos? Los viejos. Ya. Michael Jackson y Super Junior tienen en común los viejos. No. Investíguenle qué es lo que tienen en común. Es un dato curioso, pero fíjense que si ustedes ven los videos que les recomendé, ahí van a encontrar la... No te voy a poner Monster porque tengo las canciones finales. Ya sé que ya la escuchaste. Haciendo mis bloques largos, de por sí hablo mucho y les pongo bloques largos para armonizar todo y... Ya, es un desastre. Hubiese dicho que ambos son leyendas, por más padre. O sea, sí, ambos son leyendas, ambos batieron muchos récords. Pero hay una pequeña cosita que tuvieron en común. Bueno, casi tuvieron en común. En fin. Mañana no te olvides que empezamos la programación a partir de las 9 de la mañana con la repetición de todo un poco y al finalizar estarás escuchando la repetición de La Nocturna con Suyu. En la tarde tenemos a uno de los mejores programas del mundo mundial, K-Pop Anthems, con Cassandra a las 4 de la tarde para que no te lo... ¡Ay, mi chibi! Sí, usted ya es elfa de Kokoro. Perdón, estoy hablando de K-Pop Anthems. No se lo vayan a perder, está buenísimo el programa, muy divertido. Si quieren que se les vayan las horas volando, K-Pop Anthems es su programa. Lo mismo el día viernes, empezamos desde las 8 de la mañana con repeticiones con La Hora Corazón. Después la repetición de K-Pop Anthems si se lo perdieron el día de mañana. Y a las 11, se me andaba olvidando también promocionar a Time to Talk, que este programa está sonando el jueves a las 8 de la noche. Mañana ya va a estar con nosotros DJ Pizet, que por cierto les dejó tarea. Dejé de entrar en pánico, ya sé. Les dejó tarea DJ Pizet, así es que mañana les va a estar preguntando de esa tarea. Y yo sé que muchos o nadie la va a llevar porque nadie vino la vez pasada. Y no fue pretexto de que anduvieran en el concierto, porque el día siguiente se repitió el programa y estaba en archivo. Así es que ahí les encargo, ¿eh? Vientos. A las 11 del viernes se repite Time to Talk y en la noche tenemos Sótano Tour. Oigan, por cierto, les recuerdo que tenemos votaciones de las calaveritas. Yo no sé si ustedes ya se fueron a votar o no. Ahí en nuestro Instagram los van a encontrar. Búsquenos como Station K-Pop-Radio. Se van a encontrar la publicación con todas las imágenes participantes. Las calaveritas participantes en este concurso que organizó Sótano Turro. La verdad están buenísimas. Le echaron muchas ganas y definitivamente voy a felicitar a las niñas extranjeras porque... se me pasan volando esas 2 horas de programa. Ya sé, a mí también me gusta mucho su programa. Si DJ Jesse no llega, les emito. Mejor tú emites el sábado, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿De qué canijos les estaba hablando? Me distraen. Ok, a diferencia de La Nocturna, a mí se me pasa de volada K-Pop Anthems. Bueno, sus programas en general, Cassandra, me la paso riendo. Mañana no vengo, no hice la tarea, hasta sudé frío. Yo nunca hice tareas, nada. Por eso estamos como estamos, gente, con ustedes haciendo eso. ¿Para qué? ¿Verdad? Bien, ya me les voy. Que pasen una bonita noche, descansen, duerman bien, pórtense mal. Y si se portan mal, pues me avisan. Porque me gusta también portarme mal, ¿verdad? Me gusta armar despapalle, pero bueno. Hasta las 4, porque ahí no nos dejan tarea. Ya sé. Oigan, no sean mala onda, vénganse a escuchar toda la programación. Primero estaban dando lata que querían programas y ahora que tienen, no vienen, ¿quién los entiende? El chiste es llevar la contraria, ¿verdad? Ay. En fin, ya me les voy, gente. Pórtense mal. Cuídense mucho, Charito. Os quiero. Bye. Oh, oh, oh, oh. 다시 만난다면 서로 어떤 눈물이 가슴 속에 깊이 남아 있겠죠. 와, 아니 이걸 안 맞춰봤다고? 널 위해 태어난 사람에서 와. 떠나줘요. 힘들어 지쳐도 그댈 그리워하며 살아가요. 지워질 수 하면서도 그댄 난 사랑할 수 없었나 봐요. 이제 그저 바라볼 수밖에 없겠죠. 나 살아가는 동안 다시 만난다면 참아볼 수 없음에 길을 묻는다 널 보고 싶다고 또 안고 싶다고 저 하늘 보며 기도하는 나 네가 아니면 안 돼 너 없이 난 안 돼 나 이렇게 하루 한 달을 또 1년을 나빠도 좋아 내 맘 다쳐도 좋아 나 그래 난 너와 나만 사랑하니까 내 멍든 가슴이 널 찾아오라고 소리쳐 부른다 넌 어디 있는 거니 나의 목소리 들리지 않니 나에게는 나 다시 살아도 몇 번을 태어나도 하루도 네가 없이 살 수 없는 나 내가 지켜줄 사람 내가 사랑할 사람 나 그래 난 너와 나만 충분하니까 너와 나만 사랑하니까 고마워요 형 감사합니다 감사합니다 감사합니다 Si hubiera respondido cuando te llamé, si hubiera sabido. 하냐고 고민을 하고 원망하고 뻔한 결말까지 보여도 널 끊을 수 없어 숨 쉬는 한 너를 갖고 싶어 날씨 난 그림자로 날아가 걸음 보는 척 거쳐봐 이런 걸 웃어보자 보게 할까 이런 건 벌써 몇 번째야 Just like that 잡히지만 난 위험해 꿈중인 야수보다 더 Just like that 뭐 할 수 없이 난 목마른 약탈은 눈이 먼 바보일 뿐 언제부턴지도 몰라 Just like that 난 사로잡혀버렸어 Just like that 오해만 널 보면 목마른 약탈은 눈이 먼 바보일 뿐이야 눈빛 치고 울어봐도 외롭고 다친 나의 음악 눈빛이 흔들린 걸 봤어 나 때문이 아닌 것쯤은 알아 난 그래서 새빨간 입술로만 해봐 숨어지고 귀찮다고 말이야 이런 걸 웃어줘 보게 할까 이런 건 벌써 몇 번째야 죽고 싶었지 두 번째는 견딜만 했어 그러다 세 번 네 번째 지워지는 이별은 점점 날 무감각하게 만들지 첫 번째 남자에게 내가 만졌지 두 번째는 주다 말다 했었지 이젠 다 주고 싶어도 못 주는 내 맘이 너무너무 답답해 일부러 누굴 좋아할 순 없잖아 비록 혼자 살지라도 내 사랑 내 사랑 다시 어떻게든 되찾고 싶어 가슴이 턱 질 듯한 나의 첫사랑 그 느낌 10분에 단 한 번만 다시 얼굴 보고 사귀고 몸매도 보고 사귀고 집안 보고 사귀고 이거저거 다 따졌지 헌데 인생 뭐 있어 지가 하긴 나름이야 이 가슴만 뛴다면 오케이 오케이 무조건 오케이 1, 2, 3, go! 그때는 착한 맘에 넘어갔는데 정말 순수하게 사랑했는데 요샌 사랑을 재고 또 재게 돼 사실은 이럴 때가 아닌데 일부러 누굴 좋아할 순 없잖아 비록 혼자 살지라도 Turn my head.